Juan capítulo 10, vamos a leer solamente los cuatro, vamos a leer los seis primeros versículos. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga de pie y vamos a dar lectura. Yo sé que es un pasaje conocido. Juan capítulo 10, del 1 al 6. Amén. Todos juntos dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Siéntese. Y yo sé que muchos aquí tampoco entendieron lo que nos dijo el Señor. Una alegoría es una figura retórica, hermano, en donde a través de la ejemplificación de algo cotidiano, hermano, se trata de explicar algo que está por un nivel superior. Hay muchas alegorías y muchas parábolas en la Biblia que el Señor usó. De hecho, era una manera cotidiana del Señor enseñar a través de parábolas y a través de alegorías. Alguna vez los discípulos le preguntaron, ¿y por qué no nos dices las cosas directamente? Porque siempre tienes que hablarnos por parábolas, pero había un propósito, hermano, detrás de ello. Y eso también me hace entender, hermano, que el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermano, en el arte de comunicar, hermanos, podamos hacer que la gente entienda algo, hermano, que quizás es difícil de explicar, por algo que sí puede entender. En el tiempo de del tiempo de Cristo, hermano, la figura del pastor era algo muy, muy, muy conocido. El oficio de pastor, hermano, era algo muy común entre la gente. Algún día le compartí, hermanos, que el oficio de pescador era algo común, pero también el oficio de pastor era algo común, lo que me habla de que el Señor no empleaba cosas difíciles para que las personas, hermano, a lo mejor dijeran, wow, esto está muy elevado, sino que utilizaba figuras simples de entender para que las personas comprendieran qué era lo que el Señor quería decirles, y aún así a veces no le entendían. En esta hora, hermano, yo quisiera compartirle acerca, hermano, de lo que tiene que ver con el ministerio, hermano, de servir. Hemos hablado del servicio, hermano, hemos estado hablando de la misión que tenemos en cuanto al servir. Pero hay algo muy importante, hermano, que yo creo que todos tenemos que entender en esta hora, hermano. Y son algunas cualidades, hermanos, de aquel que es llamado a servir, debe de tener. Y que yo quisiera que en esta noche, hermano, los que estamos aquí pudiéramos reflexionar sobre lo que Dios espera de nosotros, hermanos, como llamados a servir. ¿Sí? El pastor es alguien, es una figura de alguien que está para servir, hermano, a las ovejas. Ajá, esa es la figura del pastor. Entiendo, hermano, que hoy en día la figura del pastor se entiende como quien está al frente de una iglesia. Pero creo que está mal usado el término, siempre lo he pensado, hermano. No estamos empleando bien el término. El término pastor es para aquellas personas, hermanos, que están comprometidas a cuidar a otras personas. Obvio, el pastor está comprometido a cuidar a la congregación, eso es ya parte de su trabajo. Pero no es el único, hermano, que tiene el llamado de pastor dentro de la iglesia. Dentro de una iglesia hay muchos pastores. Y yo debería atreverme a decir, hermano, que la aspiración de toda oveja, hermano, es llegarse a convertir en un pastor. ¿Sí? Entiéndase, hermano, como la figura de que cuando somos ovejas necesitamos ser cuidados, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser alimentados. Pero debe llegar el momento en que yo cuide a otros, alimente a otros y me preocupe por otros. ¿Sí? No quiero decir con esto, hermano, que todos vamos a ser el que esté al frente de una iglesia. Ese título, hermano, la Biblia lo llama obispo. Obviamente hoy la palabra obispo tiene otra... ya está muy utilizado, vamos a decir, en la religión tradicional, que por eso, hermano, la iglesia cristiana decidió dejar de usarlo, como para no entrar en conflictos o en confusiones. Pero lo correcto, hermano, bíblicamente es obispo. La palabra obispo tiene un significado, hermano, que tiene que ver con el que supervisa una obra, ¿sí? Un obispo es un supervisor, por lo tanto, hermano, aquel que está al frente de una iglesia realmente tiene un llamado de obispo. Ajá. Y el obispo, el que está al frente de una iglesia, hermano, es llamado pastor, pero suele ser que el que está al frente de una iglesia, hermano, no necesariamente sea pastor en cuanto a su llamado o ministerio. A veces es maestro, a veces es evangelista, a veces también es apóstol, a veces, hermano, puede tener algún otro llamado, no específicamente el de pastor. A lo que quiero llevarlo, hermano, es que los que estamos aquí, creo yo firmemente, hermano, estamos en una posición en la que nosotros ya no deberíamos considerarnos ovejas, sino pastores. Ajá. En esa transición normal que la vida nos enseña, hermano, usted pasa de ser hijo de familia a convertirse en padre de familia, ¿sí? De ser hija a ser mamá, a ser esposa, a tomar el otro rol. ¿Sí me explico? No siempre usted es cuidado, después usted tiene que cuidar a otros. Y esa es, hermano, esa es la meta que todos nosotros aquí deberíamos de tener. En otras palabras, hermano, yo me consideraría un pastor de pastores. Creo que es a lo que deberíamos de llegar, o un obispo de pastores. Porque entonces todos los que estamos aquí, hermano, entendemos que tenemos el deber de cuidar a otros, no de que me cuiden. La oveja tiene ciertas características, hermano. La oveja en su naturaleza, hermano, vamos a decirlo, es egoísta y hasta cierto punto, hermano, necesita de la ayuda del pastor. No puede una oveja subsistir sola. Por algo Dios nos compara con ovejas. Las ovejas son los... Usted tiene que lograr, primero, alimentarse solo, cuidarse solo, hermano, ¿sí? Y después poder cuidar a otros y alimentar a otros. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero aquí dice algunas características, hermano, de los que son pastores. Dice número uno, que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, ese es el que es verdaderamente pastor. Porque el que no entra por la puerta, sino que se brinca la pared, ese es ladrón y salteador, ¿sí? Lo que la Biblia dice, hermano, es que para llegar a ser pastor se necesita un proceso. Ya hemos hablado muchas veces del proceso, hermano, y del llamado. Hemos hablado también del llamado. Todos, hermano, necesitamos tener un llamado de parte de Dios para convertirnos en servidores. La característica de la oveja, hermano, es que la oveja no sirve. Tiene que ser servida. Pero la característica del pastor es que está para servir y dar su vida por las ovejas. ¿Sí? Esa es la cualidad del pastor. Pero aquel que tiene el llamado y la vocación de ser pastor de parte de Dios, de cuidar a otros, de servir a otros, hermanos, tiene que hacerlo de la manera correcta. Usted no se puede brincar pasos. Usted no puede brincar, hermano, etapas. Es como en el crecimiento. Usted no se puede brincar la adolescencia, ni la juventud. Las tiene que atravesar para llegar a la edad adulta y convertirse en una persona madura. Una fruta no puede saltarse el proceso de maduración. Empieza como semilla, crece como planta, empieza a abrir fruto, hermano, empieza a abrir botón, y entonces empieza un proceso de crecimiento. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano, respecto a que usted tiene que entrar por la puerta de la manera correcta, hermano, como Dios quiere llevarlo. Hemos hablado y hemos dicho muchas veces sobre la importancia de la madurez como cristianos. En el curso de ministros, que por cierto, hermano, ya lo compartí en internet, en el Facebook, en el grupo de la iglesia bajo sus alas, allí puse, hermano, ya las predicaciones que se grabaron el día del curso, para que quien no pudo ir, hermano, pueda ponerse al corriente. Y si alguien no está en ese grupo, hermano, pues para que lo agreguemos por ahí. Si alguien no está, lo agregamos. Pero parte de lo que estamos tratando de cubrir en ese curso, hermano, es la importancia del carácter, hermano, en la vida del cristiano. Amén. Entonces usted tiene que pasar forzosamente por ese proceso en el que Dios lo está formando, en el que Dios lo llamó. Nadie se puede, hermano, autollamar, nadie se puede, hermano, autoimponer. Dios es el que va a poner a cada uno de ustedes a cuidar a otros, ¿sí? A cuidar a otros. Sigue diciendo la Biblia que a este abre el portero. Y luego dice, y a las ovejas, dice, oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hemos hablado de algunas cualidades, hermanos, para los que están o estamos queriendo, hermanos, ser buenos servidores. Pero yo encuentro aquí una cualidad, hermano, que es fundamental en todo ministro, en todo siervo, en todo pastor, en todo líder, como usted lo quiera llamar. Y es la capacidad, hermano, de conectarse con aquellos a los que está sirviendo. Es la capacidad de hacer clic, hermano, con aquellos a los que está ministrando. Si no logramos hacer esa parte, hermano, va a ser muy difícil ser servidores eficaces, líderes eficaces. Creo yo que la palabra líder, hermano, es correcta siempre y cuando se le asocie siempre con la palabra siervo. Somos líderes, pero no perdiendo de vista que somos servidores. ¿Por qué digo que somos líderes? Porque un líder es aquel que va al frente y otros lo van siguiendo. Y aquí, hermano, la figura del pastor, la Biblia dice que es esa. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen, yendo al frente el pastor. Esa es la característica, hermano, de un líder. ¿Quieres saber si tienes, hermano, un ministerio de liderazgo, de pastorado, de servicio? Dime cuánta gente te está siguiendo. Si hay gente siguiéndote, hermano, es que tú estás desarrollando un ministerio de liderazgo. No importa, hermano, de qué edad sean los que te siguen, porque a veces te pueden seguir los niños, te pueden seguir los jóvenes, te pueden seguir los varones, las mujeres. Bueno, en buena onda, ¿no? No que ahí que a mí me andan siguiendo las mujeres, ¿verdad? No se trata de eso, hermano. ¿Sí me explico? Pero, hermano, no puedes llegar a ser un servidor eficaz si no haces conexión con las personas. En una porción, hermano, la Biblia nos enseña, o más bien en varias porciones, nos enseña que los pastores tenían una relación muy estrecha con las ovejas. Aquí lo dice, hermano, cada oveja tiene su nombre. Hoy ya no es así, hermano. En los rebaños de ovejas o de ganado, el que sea, hermano, el ganado ya no tiene nombre, tiene número. Porque en la sociedad en la que vivimos, hermano, se ha despersonalizado, ¿sí?, las relaciones. Ahora, hermano, se busca ser productivo y el progreso. Antes lo que se buscaba, hermano, era tener buena relación. Un pastor estaba apegado a las ovejas, hermano. Estaba yo leyendo, hermano, de una persona que se dio a la tarea de investigar la vida de los pastores en Medio Oriente. Hoy a la fecha todavía, hermano, hay gente que se dedica a ser pastor en Medio Oriente. Y él se fue a vivir con ellos, a caminar con ellos, a entrevistarlos, e escribió un libro. Se llama Cuida a tu rebaño. Y aunque es un libro, hermano, que tiene mucha investigación, hermano, vamos a decirlo, secular, tiene mucho valor, hermano, para los que quieren ejercer un ministerio de servir a otros. Y en una de las cosas que él escribe, dice que él estaba sorprendido como una mujer, y pone su nombre de la mujer, vea qué malo soy como pastor que no me acuerdo del nombre de la mujer que puso, pero dice que entonces ella dijo, nos faltan 3 ovejas. ¿Cómo sabes? Porque ya llamé a todas y ellas 3 no vinieron. Y son fulana, sultana y perengana. ¡Wow! Entonces pues vamos a buscarlas. Y, dice él, era un rebaño de 300 ovejas. Y la mujer se sabía los nombres de cada una. Algo más increíble aún es que le sorprendió es que él vio como un pastor en la oscuridad, en medio de la noche, las podía conocer y reconocer por tocarlas. Tocaba una oveja y decía, esta es blanquita. Siempre hay una blanquita en los rebaños. Esta es copo de nieve. Siempre hay otra que se llama copo de nieve. Esta es copo de nieve. Por el solo hecho de tocarlas sin verlas. Eso habla, hermano, de la cercanía que hay, hermano, entre un pastor y sus ovejas. Ahora déjame decirte algo a ti en esta hora, hermano. Todos los que hemos sido llamados, hermano, a ser padres, es nuestro deber, hermano, ser primeramente los pastores de nuestra familia. Porque por eso Pablo lo dice tan claramente, hermano, que no puede alguien, ni nadie puede pretender, ni así le puede pasar por la mente pretender ser pastor en la iglesia, hermano, si no es un buen pastor en su casa. Dice la Biblia, las ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero hay papás que cuando los hijos oyen su voz, corren. se esconde, huye. Amén. Estaba yo leyendo, hermano, la historia de éxito de un empresario. Él era, hermano, no recuerdo exactamente qué empresa, pero una empresa muy grande. No, un presidente. Cuando él regresaba en su helicóptero, dice que toda la gente de su servidumbre, de los que trabajaban ahí donde él estaba, salían a recibirlo, hermano, al helicóptero. Y algunas personas hasta lo llamaban papá, ¿ya? De la familiaridad que había. Y eso hablaba, hermano, de la empatía que tenían con él. Porque ese hombre tenía la capacidad de conectarse, hermano, con las personas. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Porque si usted revisa el ministerio de Jesús, por encima de sus milagros estaba su capacidad de conectarse con la gente. Él podía conectarse, hermano, con multitudes y apasionarlas. Pero al mismo tiempo era capaz de conectarse con una mujer que era rechazada, hermano, por tener haber tenido cinco maridos. E ir a la hora, hermano, menos apropiada para sacar agua del pozo, el Señor pudo conectar con ella, hermano, y pudo compartirle el mensaje de salvación y llenar una necesidad en su alma. Pudo identificarse con la mujer, hermano, que postrándose a sus pies lloraba, y dice que con sus lágrimas lavaba los pies del maestro mientras con sus cabellos lo secaba. Y sin haber dicho una sola palabra, Jesús hizo una conexión con esa mujer, hermano. Porque ese era el poder más grande que el Señor tenía, hermano. Poder sanar el corazón de los heridos. Al leproso que jamás en su vida, hermano, se imaginó que alguien lo volvería a tocar, ser tocado por el Maestro y decirle: quiero ser limpio. Aún para su ministerio, hermano, dice que oró toda la noche para escoger a 12 que estuvieran con él. Y esas son las palabras literales que usa el Evangelio, para estar con él. Y tuvo que hacer una conexión, hermano, con esos 12. No una cuestión de relación maestro-alumno, hermano. En el modelo de Occidente que nosotros tenemos, del modelo de enseñanza, es como lo que estamos ahorita usted y yo aquí. Es un modelo en que yo soy el maestro, usted es el alumno, usted se sienta, hermano, usted escucha, yo hablo, yo le enseño. Aquí el que sabe soy yo, el que aprende es usted. Ese es el modelo de maestro que tenemos aquí en Occidente. Pero el modelo de maestro, hermano, que manejan en el Oriente es muy distinto. ¿Sí? El maestro convive, vive, hermano, con sus discípulos. Camina con ellos, está con ellos, sufre con ellos. Si usted ve el modelo de escuela de nuestro mundo, hermano, occidental, usted se dará cuenta, hermano, de que los maestros a veces no tienen el mínimo interés en los problemas de sus alumnos. Dicen: suficientes problemas tengo yo como para estarme preocupando de los problemas de otros. Creo yo, hermano, que el modelo que debemos adoptar es el modelo de Cristo como maestro, de caminar con sus discípulos, de conectarse con ellos, hermano. Estaba yo leyendo, hermano, la historia de grandes generales, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, hermano. Él se sabía el nombre de todos sus soldados, hermano. Y dice que antes de ir a la batalla, hermano, visitaba a sus caballerizas uno por uno, hermano, y les daba ánimo. Él era el general, hermano, era Napoleón, no tenía la necesidad de hacerlo. Pero es que él decía: si yo logro hacer que ellos sepan que son parte de este ejército, que ellos son importantes para este ejército, ellos van a estar dispuestos a dar su vida por este ejército. Esos hombres, hermano, estaba leyendo de esos grandes generales, hermano, la empatía que tenían. Dice que uno de ellos, hermano, estando en plena guerra del Golfo Pérsico, ¿sí?, el día de la Navidad, reunió a todas sus tropas, hermano, y dice que saludó a todos sus soldados y les deseó una feliz Navidad. Y dice que eso, hermano, marcó el corazón de los soldados, y habló con ellos y les dio ánimo porque estaban lejos de sus familias, porque estaban alejados de sus seres queridos, porque estaban en medio de una guerra, pero que no estaban solos, que se tenían unos a otros, ¿verdad?, y que él estaba ahí para pelear con ellos. Hermano, a veces pensamos que no es importante, hermano, la conexión entre personas, pero es lo más importante que tiene que haber. Cuando yo preparaba este mensaje, hermano, pude darme cuenta de precisamente las carencias, hermano, que como pastores tenemos muchas veces. A veces, hermano, puedo identificar muchas cosas, pero somos más. Acabo de ver una película hace poquito, hermanos, que salió en el cine, que se llama Batman Lego. No sé si alguien ya la vio, ¿no? O no más soy el único aquí mundano que fui a verla. Cuando pueda ir a ver, vean, está bueno. Yo la fui a verla más porque mis hijos me pidieron que los llevara y los llevé. No me llamaba mucho la atención verla, hermano, pero creo que me divertí yo más que mis hijos, hermano, viéndola, de verdad. Por eso se la recomiendo. Pero lo que me gustó del mensaje de la película, más allá, hermano, de si fui al cine o no fui al cine, es precisamente ver el modelo, hermano, de ese superhéroe, de Batman, ¿verdad?, que no hace conexión emocional con nadie. Él no siente nada por nadie. Y él cree que esa es su mayor virtud, que no se conecta con nadie. Hasta el mismo Guasón le decía, aunque sea, dime que me odias, ¿verdad?, pero que algo haya en ti, ¿verdad? ¿Sientes algo por mí?, le decía el Guasón. No siento nada, decía, ni te odio ni nada. Y eso me daba mucha risa, hermano, porque yo decía, a veces así somos, ¿verdad?, como un caparazón, una armadura. Y él no era capaz de empatizar con nadie más. Él creía que solo las buenas ideas eran de él, que nadie más podía tener buenas ideas. Y hermano, a veces ese modelo de pastorado, de liderazgo, o de papá, porque a veces de repente así somos como papás, hermano, no funciona. Se necesita gente, hermano, que pueda conectar con las personas. Si yo le preguntara en esta hora, hermano, el nombre de todos los que estamos aquí, el nombre completo, ¿se lo saben? Con apellidos y hasta segundos nombres, que a veces no teníamos ni la idea de que el hermano también se llamaba así. Yo le aseguro, hermano, que nos sorprenderíamos de lo poco que a veces conocemos a los que decimos ser nuestros hermanos. Ya déjese si le pregunto la fecha de nacimiento, qué estudió, pero yo le pregunto algo. ¿Usted sabe la fecha de nacimiento de sus hijos? ¿De su familia? Entonces, ¿por qué, hermanos, es raro pensar que nos deberíamos de saber y conocer nuestras fechas importantes? ¿Sí? A veces, hermano, más bien es que no queremos conectarnos con las demás personas. Y es lo que el Señor nos enseñó a través de esta metáfora, hermano, que para ser pastor hay que estar conectado con las ovejas. En una de las historias que le contaba de este libro que escribió este hermano de Cuida su rebaño, un hombre, dice que ganadero, tenía muchos rebaños, mucha gente que le ayudaba a cuidar sus ovejas. Me imagino algo así como Abraham, ¿no?, que tenía sus pastores. Y alguien le preguntó, ¿y por qué sales tú con las ovejas? Dice, porque si yo no estoy todos los días con las ovejas, no tengo derecho a llamarme su pastor. Yo tengo que estar todos los días con ellos. Quizá, hermano, hoy en los modelos bíblicos, en los modelos actuales de iglesia, el pastor huele más a oficina, huele más, hermano, a su sillón, a su escritorio, hermano, que a ovejas. Y el pastor debería de oler, hermano, a ovejas. Nada más si en buena onda, pues hay que bañar nosotros, podamos oler bien todos. Mire, a veces, dependiendo del ministerio que tengamos, es la manera en que preparamos el mensaje. Cuando uno es maestro, hermano, uno extrae mensajes, hermano, por amor a la Biblia. Y uno dice, yo amo la Biblia tanto y me apasiona este libro que yo hago de aquí estudios y predicaciones. Y yo lo hago, hermano, porque amo este libro. Y a lo mejor eso usted dirá, está bien. ¿Sí? Pero el pastor prepara mensajes porque ama a la gente, porque está con la gente, porque conoce la gente. ¿Sí? Debe conocer la Biblia también, obviamente. Eso es entendible, hermano. Pero al maestro no le importa, hermano, si conoce o no a las ovejas a las que les está predicando. A él le importa saber lo que está enseñando. Y nosotros, hermano, deberemos tener ambas. Usted debe conocer la Biblia y debe conocer a los que les está hablando. Usted y yo tenemos ese reto por delante, ¿sí?, de poder, hermano, conectarnos con las personas. Era algo importante. En la parábola que Natán le relata a David, cuando le quiere hacer ver que él pecó con Betsabé, le pone el ejemplo de un pastor con su oveja y le dice, había un hombre que tenía una sola ovejita, y Y fíjese lo que le dice el profeta Natán, le dice, era su tesoro, comía con ellos en su casa, dormía con ellos, estaba con ellos. Y el otro tenía muchas ovejas, pero vino cuando le llegó una visita, le quitó la oveja que solo tenía una, la mató y se la dio de comer a los otros. David entendía perfectamente el cuadro, hermano. ¿Sabe por qué? Era pastor. Él era pastor. Él sabía, hermano, el lazo que había, hermano, con una oveja. O sea, David no lo agarró así. A mí me cuentan eso. Y digo, ay, pues sí, ¿qué tiene, no? Se la pague y ya. ¿Cuánto costaba tu oveja? Ahí está tu oveja. No era el valor económico. David entendía el valor del lazo que había, hermano, entre esa oveja y ese hombre. Y David por eso se levanta enojado, por eso dice, el tal es digno de muerte. Ya, que lo maten a él. Ya después se le aplicó a Natán, le dijo, pues ese hombre eres tú. Pero me gusta la figura porque David sí entendía, hermano, era pastor. Quizá también entendía por qué no quiso matar el otro una de sus ovejas, porque, hermano, de verdad para los pastores era difícil matar a una oveja. Cuando Dios instituye los sacrificios de animales, usted no cree que era tan fácil para la gente llevar sus animales y matarlos. Y era, hermano, deber del que llevaba el sacrificio, hermano, poner sus manos sobre el animal y degollar al animal. ¿Alguien ha tenido mascotas? ¿Y se ha encariñado con ellas? Sí, ¿verdad? A veces queremos más a las mascotas que al marido o que a los hijos. Porque a veces el perro nos recibe mejor, ¿verdad? Que el... O sea, tiene su razón de ser. A veces el perro nos recibe mejor que otras personas. Por eso mejor no compro perros, para no tener así como que conflictos. ¿Usted sentiría feo, hermano, ponerle la mano y degollar a esa mascota? Eso era lo que hacían, hermano, en el pueblo de Israel. Pero se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Ya después llegaban al templo y compraban una oveja que nunca habían criado, que nunca habían visto crecer, que no sabían ni cómo se llamaba, ni quién era, ¿sí? Y la pagaban y la llevaban y la mataban. Y así que fácil era ofrecer el sacrificio. No, hermano, cuando Dios entregó la mejor oveja, el cordero perfecto, ¿saben quién era? Era su hijo. Y lo conocía perfectamente. Hermano, usted y yo estamos llamados a conectarnos con las personas. Empiece por su familia. Empiece con su casa. Se conecta usted con sus hijos. ¿Conoce usted a sus hijos? ¿Sí? Porque es triste decirlo, hermano, pero hay muchas veces, hermano, no hay un vínculo, hermano, entre padres e hijos o entre hermanos. No lo hay. Nos venimos a enterar de cosas, hermano, a veces por terceros, porque no hay la confianza, no hay la comunicación, no existe, hay una barrera o hay un abismo, hermano, entre las personas. Quiere medir su nivel, hermano, de eficacia en el pastorado, en el servicio, en el ministerio. Mídalo en su casa primero, hermano, ¿sí? Con sus hijos, con los suyos. Ese es su primer examen que puede hacerse, hermano. Y entre nosotros, hermano, creo que es importante que lo podamos hacer. En el Antiguo Testamento Dios llama, hermano, pastores inútiles. Aquellos que después de darles primeramente, hermano, una exhortación, les dice... Tú no fuiste a buscar a la que se había perdido. No sanaste a la que se había herido. No vendaste a la perniquebrada. No corregiste a la rebelde. Todo eso habla, hermano, de relaciones. De un vínculo, hermano, con las ovejas. De que si usted, hermano, está para servir a otros, debe conocer, hermano, a los que usted sirve. Deberíamos preocuparnos más por lo que nos pasa unos a otros. La figura del cuerpo, hermano, como representación de Cristo es importantísima, porque si algo nos muestra la capacidad de empatizar de un miembro a otro, hermano, es nuestro propio cuerpo. Machúquese un dedo o golpéese el dedo chiquito del pie, ¿verdad? Y verá cómo todo su cuerpo, hermano, lo siente. Así sea el dedo más chiquito, hermano, el que usted tiene ahí en su pie y nunca se ha pegado con la pata de la cama, ¿no? Ah, cómo duele, ¿verdad? Pegarse ahí. Y uno dirá, ay, ese dedo no sirve para nada, pues para que se pegue sí sirve, hermano, ahí nos pegamos siempre. Pero dice el apóstol Pablo, cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Hermano, creo que esta iglesia no tendrá éxito en alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer si no tenemos la capacidad de conectarnos con quienes nos visiten. Lo necesitamos urgentemente, hermano. Que sea algo genuino en nosotros, hermano. Que de verdad nos importen las personas. Yo sé que es algo difícil y yo le voy a decir algo, hermano. Y yo le decía al Señor, perdóname, porque a veces, hermano, es normal que nos hagamos, hermano, como quien está al frente. Y yo sé, hermano, que si algo carezco, hermano, es de empatía para conectarme con las personas. Pero últimamente Dios ha estado tratando, hermano, con mi persona y yo sé que con muchos de ustedes, hermano, en cuanto a nuestras carencias. Podría jactarme de ser buen maestro, pero sé que no puedo jactarme de ser un buen pastor. Podría yo jactarme, hermano, de ser un buen predicador, tal vez. Pero difícilmente podría jactarme de ser un buen pastor. Porque el pastor tiene la capacidad de conectarse con sus ovejas. Y esa carencia mía, hermano, estoy seguro que es una carencia que está en muchos de nosotros. Porque no la hemos aprendido, hermano, porque nunca la hemos visto. A lo mejor de aquí levantaremos excelentes maestros y recogeremos excelentes predicadores, hermano. Y gente que a lo mejor tenga determinación y empuje y ánimo y cosas buenas que se necesitan, hermano. Pero cuando el Señor trataba conmigo, hermano, mientras preparaba este mensaje, a lo mejor usted, hermano, usted me ve aquí predicar, pero usted no sabe, hermano, cuando uno llora, cuando hace el mensaje, porque el mensaje es primero para uno. Y yo le decía al Señor, perdóname, porque nunca he sabido hacer buena conexión con las ovejas. Quizá podría excusarme, ¿sí? Y ustedes podrían excusarme, ¿verdad? Pero es que no se trata de buscar culpables, hermano. Mi mayor excusa delante de Dios podría ser, Señor, es que yo no tuve empatía con ninguna persona que me enseñara a mí a caminar en la vida cristiana. ¿Sí? Aprendí por mí mismo. Tuve que buscar la manera. Yo no tuve ahí un mentor, un pastor, un maestro que me dijera, Eliel, así se hacen las cosas, así se es pastor. Jamás. O sea, uno tuvo que echarle ganas, hermano. Y en esa carencia mía, hermano, sé que hay una carencia en esta iglesia. Pero creo que podemos revertir las cosas, hermano. Creo profundamente, hermano, que sí podemos cambiar las cosas. Porque nuestro pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro, hermano. Quiero que sepan algo, hermano. Yo los amo, hermano, a todos, con todo mi corazón. Dios sabe, hermano, y Dios conoce. Hermano, que por cada uno en particular, hermano, hay un afecto en mi corazón, hermano, hacia ustedes como parte de mí, como parte de mi familia. Y Dios lo sabe, hermano. Pero he visto que no es suficiente. Quizá yo pueda haber una necesidad en alguien o en alguno de ustedes, hermano, y busco la manera de ayudar, de ser parte, de involucrarme, hermano, pero lo hago desde afuera, hermano, como tratando de decir, bueno, hermano, tenga aquí para que supla su necesidad, o mire, le voy a ayudar de esta manera. Pero eso no es todo, hermano. Todo buen líder, todo buen siervo debe tener la capacidad de escuchar, hermano, y de ayudar. Y yo no sé en esta noche, hermano, usted cómo se califica en esa área, en ese sentido, pero tenemos que esforzarnos más, hermano, por cuidar a las personas que vengan a este lugar. Y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales no hemos crecido, hermano, a como deberíamos de haber crecido ya. Porque esto, hermano, es importante en el ministerio, hermano. Que usted y yo podamos conectarnos con las personas. Me da pena decirlo, hermano, pero hay algunos de los que no me sé sus apellidos, los dos, no me los sé. Y esa pregunta que le hice al principio, de usted sabría los nombres de los demás, me la hice primero yo, hermano. Y con vergüenza dije, ¿cómo es posible que pueda llamarme pastor de alguien de quien ni siquiera me sé su nombre completo? Así es que, hermano, yo le vengo a decir en esta hora, perdóneme, hermano, por no ser el pastor que esta iglesia tal vez necesitó hace mucho tiempo. Pero yo le invito, hermano, a que juntos cambiemos esa circunstancia, hermano, para convertirnos en una iglesia donde le demos un revés a la hoja, hermano. Y si hemos sido distantes, indiferentes a lo que le pasa al otro, hermano, a lo que le vive el otro, podamos de verdad integrarnos, lo que decíamos en nuestra visión, hermano, con un, a una amistad genuina, hermano, el poder amarnos los unos a los otros. Yo sé que si yo le pido algo, usted lo hace, hermano, porque se lo pido. Si yo en esta hora le dijera, hermano, fíjese que aquí un hermano o una hermana tiene una necesidad, ayudémosle, todos lo harían, hermano, yo lo sé, no me cabe la menor duda de que todos aportarían para ayudarlo. Pero lo que yo no puedo, hermano, es lograr en el corazón de nosotros, hermano, verdaderamente sentir, hermano, lo que el hermano está sintiendo y actuar, hermano, que nadie nos lo dijera. Entonces tenemos muchas cosas que arreglar, hermano, como iglesia. El Señor Jesucristo nos enseñó con esta figura, y yo oro, hermano, para que en esta iglesia podamos ser de ese calibre, hermano, que el Señor dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. A partir del domingo, hermano, queremos empezar a tener clases por grupo, hermano. Yo quisiera que los que estén al frente de cada grupo nos preocupáramos por las necesidades de quienes tenemos en el grupo, no por la clase que vamos a dar. Yo sé que ustedes son excelentes maestros y maestras en que la clase debe ser excelente, porque quizá eso sí lo han visto, hermano. Pero ahora tenemos que esforzarnos, hermano, por hacer empatía, hermano, con quienes les estamos enseñando. Y todo lo tenemos que lograr, hermano, lo deberíamos de lograr. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermano? ¿Cuántos quieren realmente conectar? ¿Sí quiere hacerlo, hermano? ¿Sí queremos realmente que me preocupe la necesidad de mi hermano, que me ocupe la necesidad de mi hermana, de quien voy a ministrar? Póngase de pie en esta hora, hermano. Yo quisiera que en esta noche, hermano, empezáramos a ejercitarnos en esa parte, hermano, de poder empatizar unos con otros. Miren, a veces veo yo que las personas nos visitan, hermano, y ni siquiera de mí puedo decir que tengo, hermano, la empatía para conectarme con ellos. La realidad es que a veces yo trato de buscar y mandar a alguien que sé que tiene más empatía que yo para que haga clic con ellos, pero no es el caso, hermano. El caso es que tengamos todos el amor, hermano, para conectarnos unos a otros, ¿sí? No para juzgarnos, no para señalarnos. En todo lugar, hermano, hay gente con la que hacemos clic fácil, y hay gente con la que qué difícil es hacer un clic, hermano. ¿Sí o no? Pero lo que el Señor Jesús quiere, hermano, es que usted y yo aprendamos a amar a los que son más difíciles a veces, hermano, de amar, o a los que por naturaleza, hermano, el mundo no amaría. Jesús dijo: si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? ¿Cuál es el mérito de amar a los que nos aman, hermano? Ninguno. El mérito está en lograr amar, hacer clic, hermano, y preocuparnos por los que quizá no nos demuestren el mismo afecto, hermano. Así es que en esta noche vamos a orar, hermano, primeramente para decirle a Dios: Dios, ayúdanos a ser una iglesia que refleje verdaderamente tu amor. Ya no quiero ser oveja. Esa es la primera oración que vamos a hacer todos en esta hora. Bueno, a menos que usted quiera seguir siendo oveja, hermano, no la haga. Pero diga: Señor, yo ya quiero brincar de ser oveja a pensar como pastor, a cuidar a otros, a interesarme por otros. Y en segundo lugar, hermano, vamos a orar para decirle: Señor, yo quiero realmente conectarme con la gente, sentir la necesidad de la gente, sentir con tus ojos, ver con tus ojos, sentir con tu corazón, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, hermano, que en esta noche podamos orarle a Dios. Y después vamos a orar unos por otros, hermano. Vamos a orar para que Dios nos ayude a todos, hermano, a alcanzar nuestra meta. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Señor, quiero darte gracias en el nombre de Cristo Jesús, primeramente por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, como iglesia tuya. Dice tu palabra que la palabra de Dios, Señor, está en este lugar, Padre, para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, aquí está tu iglesia, pero que también es nuestra iglesia, Señor. Aquí está cada uno de los miembros de este lugar, Padre, pero que también somos miembros los unos de los otros, Señor, en este lugar. Hay carencias en nosotros, Padre Celestial, que tienen que ser corregidas, Padre, por tu ayuda, con tu ayuda. Y yo en esta noche oro, Espíritu Santo, para que tú puedas ayudarnos a nosotros, en primer lugar, a cambiar nuestra mentalidad de ovejas a pastores. Señor, que dejemos de pensar en nosotros solamente y hacernos el centro de las cosas, querer que los demás se preocupen por nosotros, querer que los demás piensen en nosotros, querer que los demás solamente nos den sin nosotros aportar nada a los demás. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, yo oro para que tu Espíritu Santo cambie en nosotros algo, Señor. Solo tú puedes cambiarlo. Nadie más puede hacerlo. Nadie tiene el poder, Señor, de transformar, Señor, nuestra vida, Padre, y darle un giro de 180 grados para comenzar a pensar de una manera diferente. Padre, yo sé que cuando tú le hablaste a la iglesia de Éfeso, tú le dijiste, eres buena para hacer cosas, haces cosas bien, te esfuerzas, haces muchas cosas que otros tal vez puedan valorar, pero has olvidado algo, has perdido tu primer amor. Y cuando el Señor habla, hermano, de perder el primer amor, habla, hermano, de que hemos perdido la razón por la que hacemos las cosas, y la razón por la que las cosas se hacen en la iglesia es por amor a los demás y por amor a Cristo, hermano. Y quizá usted y yo, hermano, hemos perdido el amor, no a Dios, porque yo sé que amamos a Dios, yo sé que usted ama a Dios, yo sé que los que estamos aquí amamos a Dios con todo nuestro corazón.